Continuamos con esto que se llama Con Otros Ojos. Estamos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Y está en línea María Eugenia Vidal. Ella es la Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, con quien tenemos el gusto de hablar como primera entrevistada de la noche. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Bueno, bien, ¿cómo se encuentra la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se está manejando con este tema de las personas sin techo, de los chicos que están en la calle? Un tema que dio bastante que hablar a partir de algunas cuestiones que se señalaron como negativas. El caso de ciertas personas, digamos, que salían por las noches a golpear a los pordioseros, o ahora a partir de esta iniciativa de reglamentar una ley que tenga que ver con la prestación de servicios de los denominados trapitos, cuidacoches o limpiavidrios. Sí, son situaciones distintas, ¿no? Uh-huh. La unidad de control de espacio público tenía como objetivo controlar el espacio y cuidar el espacio público, no obviamente atacar a personas pobres o sin techo, y de hecho fue redefinida y dejó de funcionar como tal ya a mediados, fines del año pasado. En relación a los trapitos, ahí hay un proyecto del Ejecutivo que fue enviado a la legislatura de la ciudad, donde claramente lo que se define es que no se puede compulsivamente a los vecinos imponerles el pago de un estacionamiento en lugares donde el estacionamiento es gratuito. Uh-huh. Y el mismo proyecto tiene dentro de su letra incluido la posibilidad de que el Estado regule lugares donde efectivamente los cuidacoches puedan trabajar, obviamente en otras condiciones, con una tarifa definida por el gobierno, no por ellos, con un sistema de registro para saber que efectivamente son personas que lo necesitan y quiénes son, y el vecino puede identificarlos, y donde el vecino con anterioridad a ir a algún barrio sepa que hay zonas que están reguladas con estacionamiento donde se tienen que pagar, como hoy sabe que hay zonas con estacionamiento prohibido y entonces evita estacionar en esas zonas, pero no que compulsivamente alguien arbitrariamente defina que en esa cuadra va a cobrar y el vecino esté obligado a pagarle por miedo. Ajá. O sea, de alguna manera la intención sería no sacarse de encima el problema, sino tratar de resolverlo, tratar de integrar a la gente, digamos, que necesita hacer ese tipo de prestar ese tipo de servicios porque no tiene empleo, y no, digamos, echarlos. No, no se está criminalizando a nadie. Lo que tampoco podemos permitir es que, así como no todos son mafia o son delincuentes, tampoco todos son personas con necesidades que hacen este trabajo porque no tienen otro remedio, digamos. Uh-huh. Evidentemente, en algunas situaciones, como pueden ser recitales, canchas de fútbol, acá hay una actitud que excede la mera necesidad por los montos que se cobran. Uh-huh. y claramente el vecino se siente intimidado porque siente que si no paga, su auto va a ser rayado o van a tomar alguna represalia contra él, y eso tampoco puede tolerarse. Uh-huh. ¿Y tienen, digamos, una idea a partir de esta intención que usted me decía de que en realidad se evalúen las necesidades y crear un registro? ¿Cuál es la capacidad que habría de absorber a gente para que haga esta tarea? Mire, eso tiene que evaluar el área de tránsito de la ciudad, porque también uno regula el estacionamiento en determinadas zonas porque justamente son zonas de alto tránsito. Uh-huh. Las zonas de gran afluencia de turistas o las zonas de alta concentración o determinados circuitos gastronómicos, a veces se regulan porque efectivamente, digamos, si no fueran regulados el tránsito se complica mucho más. Yo creo que primero hay que esperar que la legislatura defina esta situación, que debata el proyecto, todo lo que sea necesario, y que tome una posición sobre el tema, tanto en lo que refiere a no permitir que una situación intimidatoria siga sucediendo en las calles de la ciudad, como también para darle una salida a aquellos que lo necesitan. Y una vez que la legislatura lo defina, porque efectivamente eso tiene que ser una ley votada por los legisladores, bueno, el Ejecutivo obviamente se va a poner manos a la obra a ver en qué medida puede avanzar en la reglamentación de esa ley. Bien, a principio del programa hablábamos del tema pobreza y de este documento que intentó fallidamente sacar la Iglesia, consensuado con organizaciones empresarias. ¿Cómo, digamos, están analizando desde el gobierno de la ciudad la pobreza que hay en la ciudad, la indigencia, sobre todo la gente, digamos, que por ahí no tiene techo, la gente que se encuentra en una situación de emergencia, los chicos de la calle? Mire, nosotros vemos que, y lo vengo diciendo desde hace bastante, digamos, creemos que en el país la pobreza ha crecido, no que ha disminuido, que los niveles de pobreza son mucho más altos que lo que refleja el INDEC. ¿En la ciudad también? Y en la ciudad también, por supuesto, uh-huh. digamos. Nosotros no somos una isla, y si la pobreza crece a nivel nacional y el desempleo sube a nivel nacional, no es la ciudad un área aislada de esa situación o de esa realidad. Y por eso, efectivamente, ha crecido la gente en calle. Y para eso lo que hemos hecho ha sido, primero, incrementar los recursos que asignamos al área. Hoy el gobierno de la ciudad, de cada 10 pesos que gasta, 6 van a áreas sociales, va a gasto social. Y en el caso particular del Ministerio de Desarrollo Social, que me toca hoy la responsabilidad de llevar adelante, en los últimos 3 años hemos incorporado 300 millones de pesos al presupuesto, es más del 30%. Entonces hay evidentemente una voluntad política de poner recursos, también de mejorar los servicios. Hemos duplicado la oferta de asistentes sociales en calle, aumentado la cantidad de camas que cada noche ofrecemos, pero evidentemente es una realidad que crece a medida que va creciendo la pobreza. ¿Cómo se asiste, María Eugenia, a la gente que está en situación de calle? Hay una línea gratuita a la que cualquier vecino puede llamar, que es el 108, que está a las 24 horas, los 365 días del año, para pedir ayuda para estas personas, más allá de que hay un equipo de más de 100 asistentes sociales recorriendo las calles de la ciudad, también los 24 días del año, los 24 días del día, los 365 días del año, ofreciéndole a estas personas los servicios de alojamiento que tenemos, de alimentación, la incorporación a otro tipo de programas de inclusión en el mediano plazo. Se hace un trabajo constante. Muchas veces sucede que algunas de estas personas no aceptan los recursos, pero de todas maneras conocemos los casos y los seguimos trabajando. ¿A estos programas es a los que se les aumentó el presupuesto que comentaba recién? Sí, todos estos programas han recibido incrementos presupuestarios. ¿Tiene que ver con este aumento justamente que decías de la pobreza? Sí, tiene que ver con este impacto que recibe la ciudad, porque además de que la pobreza en la ciudad crece, si crece en el país, cuando crece la pobreza a nivel nacional, nosotros recibimos el impacto porque hay muchas familias y personas, también esto combinado con la crisis en el campo, que hace que mucha gente venga a la ciudad a buscar trabajo. Y entonces llegan familias o personas solas con la expectativa de una vida mejor, de un futuro mejor, y cuando esto no sucede porque el empleo no se genera, quedan en una situación de mucha vulnerabilidad y muy expuestos. María Eugenia, querría aprovechar este llamado para sacarlo un poco del tema social y pasar al tema, digamos, político, sobre todo del gobierno porteño, a raíz de esta situación que se generó donde se habla de que el jefe de gobierno porteño podría llegar a ser procesado en el caso de las escuchas telefónicas. Entonces quería conocer un poco cuál es la estrategia del gobierno porteño, cómo piensa afrontar toda esta situación que se está generando. Mire, yo creo que nosotros no deberíamos adelantarnos al pronunciamiento de la justicia. La justicia definirá. Nosotros estamos muy tranquilos con lo que el jefe de gobierno hizo y no hizo, y con lo que hizo cada uno de sus funcionarios, y entendemos que no hay elementos para un procesamiento, pero bueno, en el caso que efectivamente se diera, vamos a seguir trabajando. El procesamiento es una etapa más del sistema penal y de cómo evoluciona la causa, y entendemos que más tarde o más temprano se va a demostrar que el gobierno no tiene nada que ver en esto, así que estamos tranquilos. Y el jefe de gobierno ya dijo que se va a presentar a declarar, y cuantas veces sea necesario, hasta que se evacúen todas las dudas que tenga el juez. Y por otro lado, justamente con respecto al tema del juez, que no se quiere apartar de la causa a pesar de esta situación que se conoció, de que él había estado justamente, ha tenido una relación directa en otro conflicto que se había presentado con Montenegro cuando actuaba como fiscal en una situación judicial que se había dado contra este juez, que es Norberto Yarvide. Sí, mire, él hizo una presentación bastante sólida en el día de ayer, el juez negó su apartamiento en el caso, existen instancias superiores, la Cámara será la que decida cómo se sigue, ¿no? Pero bueno, el ministro Montenegro hizo su presentación fundada y la Cámara verá, porque si el juez por propia voluntad no se aparta de la causa o no acepta la recusación, bueno, entonces la Cámara será la que tendrá que decidir. Muy bien, María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga una buena noche. Gracias a ustedes. En el 2010 cumplimos 75 años. Radio El Mundo, AM 1070. 75 años informando.